Bio Bio, la radio presenta La verdad simplemente se dice. La falsedad hay que inventarla. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. La terrorífica amenaza de Estados Unidos sobre Siria y de pasada sobre las Naciones Unidas llevó a que pasara casi desapercibida la formidable protesta de gente de la clase media contra el gobierno de Colombia, donde más de 1 millón de personas se lanzaron a protestar en las ciudades, las carreteras y los centros agrícolas de todo el país. En Bogotá, cerca de 300.000 personas se tomaron las calles. El gobierno detectó que entre ellos había unos supuestos encapuchados vandálicos y movilizó por su parte a 50.000 soldados para reforzar a la policía. En la represión callejera mataron a 2 estudiantes, dejaron heridas a otras 80 personas y detuvieron a algo más de 200 protestatarios. Por supuesto, lo de Colombia y lo de Siria son 2 temas extremadamente distintos, pero fíjese que comparten un mismo origen conceptual, que es la patética confusión entre lo que es el valor y lo que es el precio. Aparece solo como una tenue diferencia filosófica de esa filosofía que ya no les enseñan a los niños chilenos. Pero cuando esa diferencia comienza a funcionar sobre nuestras decisiones, produce resultados prodigiosos. Desde el lanzamiento de bombas atómicas sobre población civil no combatiente, hasta llevar a una asombrosa alianza política de la derecha y la izquierda, como ocurrió en Nicaragua. Prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, si miramos la Biblia, encontramos una escena de veras muy sorprendente. Se nos muestra cómo el mismísimo Dios, Jehová, está amigablemente intercambiando apuestas nada menos que con Satanás. En vez de lanzar los dados, lanzaron al tapete a ese desdichado ser humano que se llamaba Job. Y bueno, ya sabe usted lo que le pasó al pobre Job para que Dios ganara la apuesta. Pero lo más notable de esa apuesta es que después de ganarle a Satanás, Dios quiso arreglar cuentas con Job, haciendo que volviera a hacerse rico y que tuviera hartos hijos para reemplazar a aquellos que habían muerto en la miseria. ¿Se fija usted? En el libro de Job, la Biblia muestra a Dios como un ser indiferente al valor de la persona humana. Para él, un hijo se puede contabilizar tal como una cabeza de ganado. Es básicamente un número, una cantidad tan reemplazable como una moneda. En estos momentos, en la Casa Blanca de Washington, está de moda ser consecuencialista. ¡Qué palabra, ¿no? Consecuencialista. En realidad, la moda había comenzado con las evaluaciones y cálculos del economista Milton Friedman y sus Chicago Boys. Básicamente, se entiende que lo que produce ganancias está necesariamente bien. Y claro, la medida más práctica de lo que es ganancia es el dinero. O sea, se implica que está bien lo que produce dinero. En su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, el presidente Barack Obama insertó el concepto de consecuencialismo para decidir la guerra, la paz y en general las relaciones internacionales. Según él, lo que vale es tener sentido práctico. Hay que aprender a jugar apuestas con el mismísimo Satanás. Hay que aprender a hacerse amigo de tiranos asesinos. Y a menudo hay que hacer la guerra para obtener resultados buenos, incluso tal vez la paz. Eso, en elegantes términos de economistas, equivale a decir lo que dijo Nicolás Maquiavelo hace 500 años. El fin justifica los medios. La definición de consecuencialismo es un modelo de conducta alternativo de la ética y la moral. Ética y moral se basan en los llamados valores deontológicos, o sea, valores que generan la noción del deber, del bien, de lo justo. En cambio, el consecuencialismo es un modelo de conducta que se basa en la eficacia de lo que hacemos para conseguir nuestros fines, nuestras metas, nuestros intereses. De hecho, el presidente Obama se refirió en términos burlones a quienes se apegan a los grandes valores, a la pureza ética, y por preocuparse de ser éticamente puros, a menudo no hacen los trabajos sucios que con frecuencia los humanos tenemos que hacer. En estos momentos, hasta el último empleaducho de la Casa Blanca saca pecho ante los periodistas y dice que él también es un consecuencialista. O sea que está dispuesto a hacer cualquier cosa si deja un balance positivo en sus consecuencias. Ahora, claro está, queda pendiente definir quién va a decidir si esas consecuencias son buenas o no lo son. Si el precio que se paga es de veras acorde con el valor de lo que se logra. Así pues, partiendo del discurso consecuencialista que pronunció Barack Obama al recibir el Premio Nobel de la Paz, no puede sino asombrarnos el apasionado y poco racional discurso del secretario de Estado John Kerry para justificar la furia del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno de Siria. Textualmente, John Kerry acuñó la frase «moralmente obsceno» para calificar al presidente Bashar Assad. Según Kerry, es moralmente obsceno atacar con gases venenosos a civiles desarmados. Y al decir obsceno, quiere decir repugnante y blasfemo para los valores civilizados. Por cierto, nadie podría estar en desacuerdo con eso. El gobierno ruso declaró con mucha vehemencia que quien quiera que haga uso de gases venenosos para ganar objetivos tácticos debe ser considerado criminal y se le debe castigar implacablemente. Pero, agregaron los rusos y también los chinos, es indispensable demostrar con pruebas sólidas y verificables quién es aquel que ha perpetrado semejante crimen, quién es el que actúa en forma moralmente obscena. En el caso actual de Siria, Estados Unidos afirma estar convencido de que fue el gobierno sarín el que atacó con gas sarín al poblado suburbano de Ghouta, al noreste de Damasco. Sin embargo, los informes de inteligencia, incluso los que proporcionó el espionaje de Israel, no contienen ninguna prueba real que incrimine al gobierno sirio. Más aún, los investigadores especializados en guerra química, enviados por las Naciones Unidas, advirtieron que tardarán varias semanas en evacuar un informe técnico sobre el presunto ataque del 21 de agosto. Sin embargo, ya de antemano, los observadores analizaron el material audiovisual que aportaron los rebeldes como supuestas evidencias del ataque con gas sarín por parte del gobierno. Los especialistas señalaron que ese material es muy dudoso y contiene elementos que sugieren falsificación. Por ejemplo, se muestra un grupo de rebeldes auxiliando a víctimas, a supuestas víctimas del gas venenoso. Sin embargo, no llevan ninguna clase de protección indispensable. Si lo mostrado fuera cierto, aquellos socorristas también habrían resultado envenenados y habrían muerto. Asimismo, se muestran supuestas víctimas emitiendo espuma por la boca, pero claramente se trata de una espuma de color blanco, por completo distinta de la espuma por reacción al gas sarín, que es rojiza y amarilla. Y, como detalle que aumenta las sospechas de falsificación, se verificó que esas imágenes habían sido filmadas y subidas a Internet, fíjese bien, el 20 de agosto, o sea, un día antes de que se produjera el supuesto ataque. Los hechos claros respaldan la enérgica declaración del presidente ruso Vladimir Putin, instando a Barack Obama, como premio Nobel de la Paz, a pensar en las víctimas inocentes que provocarían los bombardeos. Dijo Putin que si de verdad Washington tiene pruebas sobre el uso de armas químicas por las tropas leales al gobierno sirio, tiene el deber de presentarlas ante las Naciones Unidas. Si no presentan esas pruebas, es claramente porque no tienen pruebas. Asimismo, la mayoría de los analistas internacionales, también en Europa y Estados Unidos, coincide en que resulta demencial creer que el gobierno sirio, después de haber llamado él mismo a los inspectores de las Naciones Unidas, lanzara un ataque precisamente con las armas químicas que estaba denunciando y justamente cuando los inspectores de las Naciones Unidas estaban por llegar. Los analistas se preguntan, ¿cui bono? O sea, ¿a quién le convenía un ataque con gas sarín? Y por supuesto la respuesta apunta a los elementos terroristas infiltrados en las fuerzas rebeldes. Pero volviendo a la retórica tan poco consecuencialista del secretario de Estado John Kerry, ¿se daba cuenta él de que el apelativo de moralmente obsceno se le puede aplicar al gobierno de Estados Unidos precisamente por el uso de agentes tóxicos contra la población civil, incluyendo a muchísimos niños? En Vietnam, Estados Unidos lanzó 40 millones de litros del llamado agente naranja que fabricaba la empresa química Monsanto. Ese agente naranja provocó miles y miles de muertes de campesinos y sus familias, y hasta el día de hoy siguen naciendo niños con malformaciones por la contaminación que todavía existe por aquellos ataques químicos. Y mucho después de la guerra de Vietnam, ya en 1988, la CIA tenía pleno conocimiento del uso de gases neurotóxicos por el ejército de Saddam Hussein en la guerra contra Irán y especialmente en sus ataques contra los kurdos. Esas armas químicas le fueron proporcionadas a Saddam Hussein con el visto bueno de Estados Unidos, que miró para otro lado mientras Saddam Hussein asesinaba a miles de habitantes kurdos en la zona de Halabja. Se dice que fueron entre 5 y 7 mil los muertos de ese ataque con gas químico. Igualmente, Estados Unidos y la OTAN lanzaron cientos de miles de proyectiles de uranio empobrecido sobre Yugoslavia y Kosovo, ello sabiendo que ese uranio es de alta toxicidad y que se mantiene por decenas de años, provocando tumores y malformaciones y otros síntomas de intoxicación, incluso en los recién nacidos. Así pues, se daba cuenta John Kerry de que ese calificativo de moralmente obsceno podría aplicársele a su propio país. En realidad, la desalada y acelerada bronca de Barack Obama y su equipo por lanzar cuanto antes un ataque decisivo contra Siria se convirtió en una trampa para ellos mismos. De partida, en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, España y los Países Bajos, y también en el propio Estados Unidos, hay una mayoría abrumadora, superior al 60%, que se opone firmemente a un ataque de la OTAN contra Siria. Entre los países miembros de la OTAN, fuera del propio Estados Unidos, únicamente los gobiernos de Turquía y Francia se han declarado dispuestos a participar en un ataque contra Siria sin autorización de las Naciones Unidas. Y luego del voto del Parlamento Británico, que prohibió la participación del Reino Unido en una acción militar contra Siria, el gobierno de Barack Obama se encontró en una situación de aislamiento sin precedentes y que no se esperaba. Incluso los medios de prensa más importantes de Estados Unidos dejaron de darle un apoyo entusiasta a la posibilidad de ataque, y la mayor parte de los medios por Internet se volvieron cáusticamente en contra del gobierno. Incluso se produjeron protestas callejeras frente al Capitolio y la Casa Blanca en rechazo de acciones militares. Ya el viernes, Barack Obama inesperadamente echó pie atrás y anunció que someterá el proyecto de ataque contra Siria a discusión y eventualmente a aprobación o rechazo por el Congreso. Primero se había anunciado que el ataque comenzaría el jueves pasado. Después se habló del sábado. Y ahora se informa que recién el lunes 9 de septiembre el gobierno va a presentar al Congreso su proyecto de acción contra Siria. Los parlamentarios han exigido no solo conocer en detalle el plan de acción, sino además discutir en detalle la legitimidad de ese ataque, su duración, sus costos y sus efectos y consecuencias hacia el futuro. Es decir, el Congreso está dispuesto a apretarle las clavijas al presidente, contemplando la multitud de incógnitas que esa acción militar puede traer consigo. Obama va a hacer todo lo posible para obtener la aprobación, pero no es nada de seguro que la consiga. Y, curiosamente, hay muchísimos congresistas del Partido Demócrata, el partido de Obama, en contra del ataque. Aunque también los viejos próceres militaristas de la oposición republicana están dispuestos a apoyar por esta vez a Obama. Pero según lo anticipado por esos próceres con cerebro de halcón, o sea, con cerebro de pájaro, el apoyo que le den a Obama puede incluir exigencias que difícilmente el presidente podría aceptar. Por ejemplo, la destrucción masiva de la infraestructura de Siria y una invasión militar ocupando el territorio de ese país. En términos reales, luego del episodio del tránsfuga Edward Snowden y su asilo en Rusia, y después los desaires del mundo árabe en Egipto, esta soledad en que se encuentra ahora Estados Unidos parece el más ominoso decorado de su decadencia. Pero no solo la hegemonía de Estados Unidos aparece en decadencia. Las sucesivas acciones encabezadas por el mismo Estados Unidos parecen estar arrastrando también a las Naciones Unidas, que se está mostrando cada vez más irrelevante cuando enfrenta los intereses de las grandes superpotencias. De hecho, la OTAN ha lanzado ya cuatro grandes acciones de guerra sin contar con la autorización de las Naciones Unidas, es decir, violando la Carta de las Naciones Unidas. Primero fue la guerra contra Yugoslavia, luego la invasión a Afganistán, después de eso la invasión a Irak y finalmente el ataque a Libia para derrocar a Muammar Gaddafi. En esos cuatro casos, Estados Unidos se vistió con un ropaje de precaria legalidad al mostrarse como partícipe de la OTAN y de una coalición de potencias occidentales. Igualmente, Estados Unidos ha paralizado numerosas iniciativas que eran apoyadas por casi la unanimidad de los países miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En particular ha sido el caso de la demanda de Palestina para ser reconocida como Estado soberano de derecho pleno. La semana pasada, el primer ministro turco Tayyip Erdogan dijo en conferencia de prensa que ya las Naciones Unidas están convirtiéndose en una entidad inane que ya no pincha ni corta en la realidad internacional. Y el jueves pasado, la primera ministra alemana, Angela Merkel, mencionó su alarma por la incapacidad del Consejo de Seguridad para alcanzar acuerdos ejecutivos eficaces. La Merkel mencionó concretamente que la divergencia de opiniones entre las tres potencias occidentales, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, frente a las dos potencias del este, Rusia y China, está teniendo un efecto gravemente debilitador para las Naciones Unidas. ¿Habrá una recuperación si Occidente suaviza su arrogancia? Volviendo a la filosofía del consecuencialismo. Por cierto, esa filosofía puede excusar la tendencia de Estados Unidos a hacer íntimas y regalonas amistades con dictadores, terroristas y reyesuelos petroleros tan totalitarios que llegan a condenar a un profesor a 7 años de presidio y, fíjese bien, a 600 latigazos por el delito de haber criticado por internet a su majestad el emir o sultán o qué sé yo de Bahrein. Pero sobre todo, esa filosofía consecuencialista ha caracterizado a la economía neoliberal y muy especialmente a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y otras potencias económicas de la misma línea. En los países latinoamericanos, todos ellos dotados de parlamentarios con bolsillos siempre hambrientos, se aprobó una serie de leyes para mejor servir a los tratados de libre comercio. Aquí en Chile, la Concertación llegó a aumentar el impopular impuesto al valor agregado, el IVA, a fin de compensar las pérdidas que traerían los tratados de libre comercio. La filosofía consecuencialista decía que era bueno suscribir esos tratados porque podrían traducirse en crecimiento económico. Pero lo que no le contaron a la gente es que ese crecimiento económico era ganancia para las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, y que, para que se mantuviera, los trabajadores tendrían que seguir apretándose el cinturón. Solo muy recientemente, la gente de clase media, los pequeños empresarios y los profesionales independientes han comenzado a darse cuenta de que el más eficiente consecuencialismo es el de las grandes corporaciones, sobre todo las financieras, y que esos gigantes capitalistas y consecuencialistas no paran hasta llevar a la quiebra a las pequeñas empresas. En Chile se estima que unas 30.000 farmacias fueron a la quiebra, abrumadas por las grandes cadenas y los laboratorios farmacéuticos. Y es todavía incalculable el número de mercaditos y almacenes de barrio que fueron arruinados por los supermercados, así como las tiendas que tuvieron que insertarse en los malls o languidecer en una anémica pobreza. El tema consecuencialista es: no hay moral ni hay ética que valga. Solo hay cálculo de consecuencias, de resultados, en términos de determinados intereses. Y como esos intereses los resuelven en íntimo coloquio las grandes empresas y los capos políticos, obviamente se considera bueno lo que sea financieramente bueno para las grandes empresas, que de un modo u otro luego le demostrarán su agradecimiento a los políticos. En Nicaragua, la presión de las transnacionales sobre la distribución de bienes de consumo llevó a una verdadera dictadura en que los supermercados disponían a su antojo qué productos podían cultivar los agricultores, a qué precio tenían que venderlos, y también cuáles empresas de transporte funcionarían con los supermercados y a qué precio. En fin, llegó un momento en que la derecha tradicional, los modestos y empeñosos pequeños empresarios, se encontraron en situación de servidumbre respecto de las grandes transnacionales. Esa clase media laboriosa finalmente se trabó en alianza con la izquierda sandinista y juntos volvieron al poder, encabezados con Daniel Ortega. Ese chistoso artefacto de Nicanor Parra se hizo realidad. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. En Colombia ahora, los agricultores, los camioneros, los sindicatos mineros y una multitud de organizaciones gremiales de la producción y el comercio están protagonizando, junto a los estudiantes, la actual ola de protestas que recién está cobrando fuerza y tomando forma. De hecho, el centro de las protestas está en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está teniendo un precio excesivamente oneroso tanto para los trabajadores como para los pequeños agricultores y empresarios. En particular, los agricultores exigen modificar las leyes y decretos impuestos por las transnacionales agroquímicas como la Monsanto y la Syngenta, que consiguieron que el gobierno le prohíba a los agricultores utilizar sus propias semillas y los obliga a adquirir únicamente semillas certificadas internacionalmente, por Monsanto y Syngenta, por supuesto. Vienen días difíciles y luchadores para esa Colombia que no consigue recobrar la paz social. Filosofía consecuencialista, jerga y verborrea de economistas neoliberales. Oiga, las preguntas y los hechos son finalmente sencillos. Decir la verdad debiera ser fácil, porque la verdad está allí, es cosa de decirla nomás. Pero generalmente no nos dicen la verdad. Y la falsedad, claro, es trabajosa. Hay que inventarla para que nos dejemos convencer con eso. Bio Bio, la radio, presentó La verdad simplemente se dice, la falsedad hay que inventarla. Fue una crónica dirigida y producida por Ruperto Concha.